Buenas noches, antes que nada. Hay que tener bien el bobo, como dice el porteño, para aguantar este momento emocionante que me brindan tantas personas, tantos hombres que en algún momento fueron niños junto a mí. Yo les agradezco infinitamente esta presencia, me hace muy feliz llegar a los años que tengo por una gracia de la vida y poder disfrutar del abrazo, de los besos sinceros y de corazón. Hace muchos años escuché una frase de un gran hombre argentino, Carlos Sánchez Viamonte, profesor, constitucionalista, político, que dijo: cuando oigo elogios sobre mi persona, pienso que hablan de otra persona. Una modestia tal vez excesiva. Yo voy a ser un poco más inmodesto que, por supuesto, lo que dijo Sánchez Viamonte, porque sé que el afecto que me dispensan todos lo hacen de corazón. Las palabras de Saldaín, como se llama ahora, en aquel momento yo le decía Saldaín, son realmente, las acepto, las comparto y las valoro, porque sé que están dichos con el corazón, con lo que sienten, como muchos de ustedes que están acá sienten también lo mismo sobre mi persona, modesta persona, pero como dice Martín Fierro, no soy más que nadie, pero nadie más que yo. Así que yo, dentro de mi ámbito, conociendo mis limitaciones, traté de ser lo más útil posible a este club querido Ferro. Les digo, yo nací en Pringles y Bolívar, atrás la cancha de Ferro, el tren siempre atrás a mis espaldas. Vivo hace 45 años con el tren atrás de mis espaldas. Hay muchas formas de colaborar con el club en cualquier aspecto. Lo importante es tener buena voluntad. Yo tenía 7 u 8 años, tengo 85, así que hace un día que empecé a colaborar con el club. ¿Cuál era esa colaboración? Dirán ustedes, un chico, ¿qué puede hacer? Muy sencillo. Nosotros, los pibes del barrio de ese tiempo, estábamos partiendo todo el día en la vieja cancha de Ferro. En los momentos libres, cuando no íbamos a la escuela, o antes de ir a la escuela, o a cualquier hora. Los domingos, cuando había partido de fútbol, había un señor que hacía las veces de canchero, que era un ferroviario, a Don Oren, iba temprano a la cancha, marcaba la cancha con una regadera, y ponía las redes, y después extendía unos lienzos, que eran unas artilleras, a lo largo de la calle Isaías Mendiguro, hoy es Bolívar, en aquel momento era Isaías Mendiguro, unos 150 metros, unos rollos. Pero, lógicamente, un hombre solo, sobre todo cuando había viento y eso, entonces nosotros, los chicos de ahí del barrio, que estábamos todo el día pateando, íbamos y le ayudábamos a ese hombre a colocar esos lienzos para que no se colara nadie o que no mirara a la gente de afuera. Miren qué época romántica, ¿no? Un señor con un caballo, a caballo, con un látigo, recuerdo, recorría para que nadie se intentara colarse. La cancha estaba situada ligeramente sobre la calle Bolívar, más cerca de las vías. Entonces, del otro sector cuidaba otro señor a caballo, y del otro sector, de la calle, ahora del Valle, en aquel momento era el Sanjón, también era a caballo, sabía ir el cabo de la playa, Broughton, que tenía un perro overo que le teníamos terror a nosotros, y cuidaba también él, y lógicamente en aquel tiempo no precisaba mucho policía para que la gente lo respetara. Con un policía, le teníamos miedo a los policías. No miedo porque nos castigaran, pero había un respeto inigualable. Bueno, esa fue mi primera colaboración. Ahora recopilo mi vida y me doy cuenta que sí, ya fui útil en aquel momento a Ferro. Y después, cuando Ferro tuvo un mentor, fue el que hizo el club, fue el que todos los dirigentes, los que van a venir, los que están, tienen que recordar que fue Don Domingo Colazurdo. Don Domingo Colazurdo, en los primeros años del año 30, asumió la presidencia hasta que murió, en el 56. Y él fue el mentor de todo lo que tiene el club. Por ejemplo, la cancha, que lleva el nombre de Domingo Frazurdo, por algo lo lleva, la sede social, el salto de piedra. Con eso tuvimos suficiente argumentos para trabajar lo que queríamos trabajar por el club. En cualquier lado las personas son útiles en una institución cuando se hace ad honorem. De tal forma que yo tengo el privilegio, como dije al principio, por los años que tengo, de haber asistido a todos los hechos trascendentales del club. Tenía 9 años cuando Ferro inauguró la cancha. Aquel famoso equipo de Ferro que ahora lo voy a nombrar, me decía, creo que lo vi por ahí al doctor Jorge Cuffi, estaba sentado cuando la gente de fútbol me hizo llegar una platea en el primer partido de Ferro, una platea para todo el torneo, le decía, pensar que yo me estuve en esta tribuna los 9 años cuando Ferro la inauguró y ahora tengo 85 y estoy sentado otra vez en la tribuna esa. Y de ahí en más, ese equipo, decía yo, está, por suerte está la fotografía ahí en los escaparates que han hecho de ese equipo, que es el día que inauguró Ferro la cancha de fútbol, el 4 de junio de 1933. Aquel equipo que integraban Luis Vidali, Pacioretti, Bobriolo, Durán, Perco Lacú y Másico, el Vasquito, que hace poco falleció. Amelio Rossi, el mayor de los hermanos Rossi, dejaba de tocar a las 6 de la mañana. Amelio dormía un ratito y se iba a jugar al fútbol sin comer. Los hermanos Vigo, los nombres emblemáticos de Ferro, Vigo, Aleta y Gareto del nombre, y Manuel, Manolo, Bartolomé y González. Ese era el equipo del año 33. Y abajo de ese equipo, hay una mascotita. Yo, un habitual permanente al club, muchas veces miraba ese equipo, están todos los jugadores parados en el túnel. En aquel momento el túnel, José Bosque, sos joven, se decía el subterráneo, le decíamos eso, en la etapa del subterráneo. Están todos los jugadores parados y hay una mascotita en el pie. Y yo a veces miraba esa foto y me intrigaba, ¿qué será esta mascota? ¿Cuántos años tendrá ahora? ¿Cuánto, qué sé yo? ¿30 años, 40 años, 50? No hace muchos años, circunstancialmente, era yo la mascota, me dice, una persona de mi íntima intimidad, de mi íntimo amigo, querido amigo y dirigente de Ferro también. Bueno, dije yo, me he revelado de una cosa importante. Esa mascota, del año 33, o sea que tenía 3 años, tiene 79 años, vive acá en la barriga. Mira acá en la barría, digo, y supongo que estará acá. Es nada menos que Alfredo Petrafesa. Si está, un aplauso, que lo queremos saludar. La mascota de Ferro. Se ha hecho un poco grande, pero sigue siempre aferrado al club, que se hace mala sangre, como lo hacemos todos cuando las cosas salen bien, nos alegramos cuando las cosas salen mal. Tuve, como dije, la enorme satisfacción de asistir a todos los actos más trascendentales del club, desde la inauguración de la cancha, siguiendo con la inauguración de la sede social, porque yo ya tenía 20 años, una sede social que costó también levantarla. Me decía el hijo mío, ayer veníamos conversando de Azul, ¿y a dónde sacaban la plata para hacer la sede social que hicieron? Con un peso 50, no sé cuánto era la cuota de socio. Y le digo, con Azul era un hombre excepcional. Los ingleses no son santos de nuestra devoción en este momento, de los argentinos, con todo el respeto que me merecen. Pero con Azul le sacó jugo a los ingleses, pero hasta más no poder. La cancha de Ferro, fíjense ustedes, observen cuántos rieles hay. Hace unos años, cuando Carrió ahí presente, que no me voy a dejar mentir, la primera participación de Ferro en el torneo argentino, vinieron del Consejo Federal, como vinieron ahora, a inspeccionar la cancha. Lo primero que hizo, me dijeron a mí, Gamonti, ¿por qué no vas a atender a la gente del Consejo Federal? Fui. Lo primero que hicieron cuando vieron Y este alambre olímpico, ¿de dónde salió? Fíjense cuando vaya la gente, perro, que es que tiene el alambre olímpico. Todo de los ingleses. Los rieles, hay 28 rieles de cada lado, 58, y cada cabecera. Son 92 rieles que hay, de 2,70 m, 50 enterrados, son 2,50 m de alto. Todo eso, todo de los ingleses. Las columnas de la sede social, del techo también, todos son todos de material de los ingleses. Ni hablar cuando corríamos en las excursiones con los pibes de ferro. Los ingleses les mandaban un tren de excursión, 3 o 4 vagones, y le asignaban una venta de 150 boletos. Metíamos 300 boletos y en vez de el precio que habían fijado los ingleses, un poco más también, y así con azurdo, porque iba siendo sólido el club. Era jefe de control, era un ferroviario, no era ningún potentado. En base a la relación que tenía con la empresa, por ejemplo, sacaba el auto vía y iba con toda la línea a colocar todos los años que iba a hacer una rifa. Iba por toda la línea a los jefes de estación, le daba 5 días rifa para que vendiera a la gente de campo y la rifa se vendía. Hicimos como 10 casas, digo hicimos porque en algún momento yo también fui directivo, como 10 casas que por suerte al lado mío de mi casa justamente hay una casa que estuvo hablando Ripoll con el propietario y le contó que le había sacado el cruzero. En esa forma, y nosotros somos discípulos de Corazurdo, hay un gran hombre que fue presidente muchos años del club, que no vino porque se cuida su salud, pero tiene algunos añitos más que yo, pero está muy bien, que fue secretario del club, ahí lo vemos en el año 64, cuando cumplió 50 años, que es emblemático, un hombre de comisión directiva, pero de ideas, porque en las comisiones directivas se necesitan los hombres de ideas y se necesitan los hombres que apuntaren las ideas de los otros, con el hombro, si es necesidad, como el Negro Velázquez, por ejemplo, si me acuerdo ahora, un día se tiró abajo de un colectivo, no para suicidarse, porque se le había pinchado una bomba de adentro y íbamos llegando a San Pedro, lo peor que era, y se tiró abajo, se sacó la ropa y se tiró y le sacó la rueda para poder llegar. Bueno, ese tipo de personas se necesita. Otro día a mí se me había, estaba yo en el vestuario también, se me había tapado el cuarto del árbitro, y los árbitros tienen sus cosas también, ahí está tu pez, que no me deja mentir. En este árbitro no, en este baño no se veía un olor terrible, bueno, dice, en eso vino Velázquez, que yo no lo conocía. ¿Qué le pasa? Fue al auto, yo dije, este negrito, digo, yo soy un negro, chiquito así, y se vino con una caja caliente, ahí enseguida metió mano, tapó caño, qué sé yo, esas son las colaboraciones que se necesitan. Por eso los clubes se hacen grandes, a veces yo he escuchado decir que los dirigentes tienen que ser pagos, no, sería el error más grande. Lo más lindo es hacer las cosas de corazón, no cuesta trabajo. Algunas veces muchas personas me han dicho a mí, no se cansan, pero yo no me canso, los domingos a la mañana, a veces salía a las 7 de la mañana, había que viajar a la sierra, ahí está Estupia, ahora gran personaje también Estupia, que no me voy a dejar de mentir, salíamos a la sierra, había que jugar, los chicos jugaban a las 9, empezaba el partido, así que había que estar 7 y media, en invierno era de noche 7 y media. Y yo venía y después teníamos la tarde partido, mi señora me mandaba un sándwich a la cancha, llegaba a las 9 de vuelta, qué sé yo. Pero yo digo que yo lo hacía así, lo hacía, lo he hecho y lo seguiré haciendo. Seguramente, amigos, esta será tal vez mi última colaboración efectiva, no afectiva, porque seguiré ligado al club permanentemente. Pero yo creo que esta fue una de las cosas, de acuerdo a la edad que tengo, más útiles que pudo haber hecho. O sea, asesorar, desempolvar algunas ideas mías, cosas que tengo, recuerdos míos, para que Daniel lo transforme en libro y Charlie, Mario Marcelo Macías, ahora se hace decir Marcelo o Charlie, pero Mario Marcelo Macías. Exactamente. Tan jugador fútbol mío también. Y lo malo también hizo su arma, era de regular, ahora le voy a decir, de regular para abajo, pero bueno, por eso que yo le digo, yo nunca le dije al chico, recién me decía un periodista que estaba acá, Ramón, ¿se acuerda con Bendito? No sabía, era malo, no sabía dónde poner el cinturón, donde me dijo, andate 4 pisos, o sea, que era esto, como decirle, andate costadito, al costado de la cancha, bueno, son anécdotas que uno ha vivido, El fútbol tiene tantas cosas tan lindas. Hace muchos años, ahí veía una foto de los hermanos Migliosi. Tito Migliosi estaba en la comisión de fútbol de Ferro. Y un día había un partido de fútbol en la cancha y tenía un topolino, un pie chiquitito. Y había un muchacho mirando el partido a caballo. Se va la pelota afuera y fue a los convoy, agarró la pelota, se la puso bajo el brazo, subió arriba el caballo y salió para el lado de la gralla, pero que... Bueno, lo corrió Tito y decía, no, mi hermano, salieron con el auto, seguí, tiró la pelota y la dejó. Pasaron muchísimos años, yo ya era maquinista, y fui trabajando a Vega, más bien Ignacio. Y había un bar ahí, nosotros vivíamos adentro, había un bar ahí adentro, afuera. Y lógicamente, después se la policía, se da una vez, se da la policía, y yo estaba mirando cómo jugaban la barra, yo no jugaba, nunca jugué la barra. Y le dice a dos gigantes que iba con él, ahí donde, el tío que va a decir sí, no, me corrió Tito y me dio a mí con el auto. Yo le digo, ¿vos quién sos? Fulano está. Pero sí, era oficial de policía, que es un cantor, por supuesto. Y le había contado a los otros ministros que en el tiempo que los hermanos de Migliosi estaban sotuqueros, por supuesto, ¿no? No querían ver los otros, no, sí es cierto, pero vos eras, sí, era yo, y vivía por el arco. Y esas son anécdotas que uno, en el fútbol hay cosas increíbles, me brotan en catarata las anécdotas y las cosas que he vivido dentro de ese club, que sería estar toda la noche hablando. Pero quiero referirme a un tema especial. Yo no sé por qué le pusieron bolsa de carbón y nunca le pregunté a Daniel ni a Charlie. Porque la verdad que... Pero yo pienso que es una metáfora el título. No es que los ferroviarios robaran carbón en bolsa. ¿Alguna pelita? No, es así. Hay alguna piedrita, tal vez alguno se haya llevado. Bueno, me viene un anécdota. Estudiante, hay gente estudiante que promocionaba las grandes fiestas de la juventud, hacía concurso de cantores por los barrios. Y un día estaban en la plaza de la comisaría, que era la plaza Álvaro, que es la plaza Álvaro Barro, estaba Víctor Arena, era el maestro de ceremonia, anunciando, todo el mundo quería. Estaba el berretín de cantar porque la radio en este tiempo era como la televisión ahora, la radio era única. Entonces un muchacho que venía de trabajar de 12 a 20, se había afanado una pelita de carbón, era una blusa azul, que tenía un elástico y la tenía apretada así, con la mano. Entonces, yo se paró ahí y empezó que había cantado, eso, le gustaba cantar. Sí, no pudo cantar, sí, subió con la piedra y todo, pero no se le veía, ¿no? Entonces estaba cantando la canción Miedo. No cantes, hermano, no cantes, así con la piedra que se le caía así porque le hacía peso. Pero esas son las piedritas. Yo creo que el carbón en sí es la esencia propia del ferrocarril. Y voy a decir porque es mi forma de ver. Yo fui maquinista, creemos a mí. Los ingleses decían que había que pagarle bien a los maquinistas porque eran los que hacían andar la máquina. Pero la máquina que andaba, la máquina vapor, andaba carbón. Entonces quiere decir que ese carbón, yo creo que metafóricamente, es la esencia del ferrocarril y fue lo que se inspiró para poner el nombre de ayer. Nunca le pregunté por qué, pero yo creo que fue por eso. Pensemos que en Olavarría había una gran cantidad de ferroviarios, una enorme cantidad de ferroviarios, a punto tal de que el club estaba hecho, la sede social frente a la estación, y la cancha. Hoy día, por suerte, la cancha es un orgullo. Yo sé ir silenciosamente. No pienso que nadie me guíe, no me diga nada, porque sé dónde están todas las cosas y cómo es. Y me encanta el mérito grande de esta comisión directiva, que está trabajando muy bien. Y me encanta cómo está la cancha llena de chicos, fundamentalmente. Un sábado a la mañana fui, veía chicos en la cancha de tenis, veía chicos en la pileta de natación. En fin, veía, realmente me emocionaba, solo yo me consolaba diciéndome, este es el verdadero club que nosotros tenemos. Y un gran acierto fue haber centralizado todas las cosas en un solo lugar. Porque la sede social en algún momento fue el delirio del club, fue una obsesión, incluso por lo menos 20 años fue la catedral, digamos, del baile, con las grandes orquestas que hemos visto salir en los pasteles que han puesto la gente que ha trabajado. Pero paulatinamente el mundo va transcurriendo. Yo soy muy antiguo, pero vivo actualmente, por lo tanto me tengo que adaptar al mundo actual. Y ya la sede social pasó a ser un ente ocioso, porque no había más los grandes bailes, los grandes casamientos que se hacían todos los sábados, en las cuales nosotros íbamos a llevar los pollos o lechones a la panadería, después los traíamos, los interesábamos, preparábamos las mesas, al otro día a la mañana a levantar todas las mesas. En fin, pues todas esas cosas fueron desapareciendo y por suerte se centró todo en la cancha. Yo he sido dirigente y cuando se comenzó con la posible construcción de la pileta, yo últimamente tenía mis dudas, porque dos veces habíamos hecho dos perforaciones y las dos veces las tuvimos que tapar, porque generalmente era porque no teníamos plata para hacer la pileta. Pero por suerte, los directivos de aquel momento llamaron a una asamblea para que los autorizara a vender una parte de la calle Necochea, del edificio de la calle de Moya, que también lo adquirió con la Zurdo, siendo presidente, y con ese dinero, con la condición de que no se tocara un solo peso para otra cosa que no fuera la pileta, se hizo la pileta en tiempo real. Pero ¿qué pasó? El día que comenzaron a demolerla, por allá por el año 2000, yo fui y veía esa topadora volteando, por ejemplo, los brazos que sostenían los tableros. Yo fui al básquet desde que se inauguró la cancha, veía esos tableros, esos brazos que lo donó Carrera Avellaneda. Yo decía entre mí, no va a ser cosa que sea como la gota, dos pilotas, todo lo supusimos que tuvimos que tomarlo, pero no, por suerte se hizo la pileta. Pero debajo, cuando levantaban el mosaico, debajo apareció la marcación de la cancha en material, aquella cancha de polvo de ladrillo. Una emoción inmensa cuando vi la llave, aquella famosa, en aquel tiempo no había tres segundos, ni había hombres altos, no sé qué pasa, ahora hay hombres altos, antes no. Hay petizos también, pero hay muchos hombres muy altos para el básquet, realmente muy altos. Entonces, me tomó una emoción grande, pero después cuando vi que se completaba la pileta, y fui a la inauguración el 16 de febrero, creo que fue del 2002, del 2001 no recuerdo, realmente me emocioné, y ahora me emociono más porque está climatizado. Una ciudad de enorme esfuerzo que lo han hecho los dirigentes para climatizar. La cancha del tenis también parecía el tenis un deporte un poco elitista en algún momento, y a lo mejor quizás sea, no es como el fútbol, que es sumamente popular. Y veo que las canchas del tenis también están llenas de participantes. Entonces, uno se siente y dice, este es un club que está realizado. Asistí a todas, por ejemplo, cuando se hizo las tres canchas de bocha, un inmenso edificio, época de la abundancia, la cantidad de ladrillos que hay ahí. Después, realmente, los dirigentes fueron inteligentes, se dieron cuenta que era más útil un gimnasio que no esas tres canchas de bocha, que es un deporte que merece mayor respeto, pero es para determinar los grupos de personas, ¿no? No es general. Se trasladaron las canchas, ellos eran intendentes, se trasladaron las canchas y hicieron las canchas de boca lateral, donde ahora está un salón de fiesta, por suerte. Y me acuerdo que fuimos un día, habíamos conseguido un subsidio, un pequeño subsidio, no me acuerdo si era 100 o 10 mil pesos, fuimos a entregarlo con ellos, porque se inauguraban las canchas de boca. Bueno, desaparecieron las canchas de boche y ahora hay un salón social, o sea que el club paulatinamente va retomando la vida social otra vez. Este es mi club Ferrocarril Sur, este club que yo quiero, el club que tengo tantos amigos, Sangara, que está ahí presente. Cuando llegó la delegación que ganó el campeonato de Formosa, me dijo, ¿y de dónde salieron tantos hinchas de Ferro? Y yo le dije, mirá, son chicos. Estos hombres en alguna vez fueron chicos, ahora son hombres grandes, tienen hijos, y por ahí se sacaron a los hijos, pero yo también fui a Ferro, y este hombre era mi entrenador, y los chicos están con la camiseta de Ferro, y de ahí salen, a vos te digo, Tano, de ahí salen tantos hinchas de Ferro. Fijate la cantidad que hay, que no son todos hinchas, por supuesto, pero una enorme cantidad de gente el que está acá es hincha de Ferro. Por lo tanto, ahí lo tengo a Lizardo, también más conocido por el Lechón. En aquel tiempo, ahora ya no es más Lechón. Sataín, Capita, el hermano. Y este Pocho, porque era bajito, se le puso el sobrenombre. Él no puede, no me va a estar mentiendo, ¿cierto? Es exactamente así. Ahora ya no es Pocho, ya es más alto también. En fin, en el año 81, 82, Osato, que es un como un hijo mío, trabajábamos juntos en el fútbol y sí, estábamos haciendo una temporada en el Salto de Piedra y salió que había el campeonato de gol. Yo nunca había visto un partido de gol ni sabía ni cómo era. Y Osato, por supuesto, que era un profesor que era, incluso, yo no participaba en el gol. Hicimos, él hizo los equipos, un sábado a la mañana, Rodi, salimos a tirar la manga en los negocios, a pedir unas camisetas que le pusimos tienda San Juan, Vianucci, unas cuantas gente así, nos dieron unas camisetas, le pusimos el nombre acá, no solo varones y mujeres, no solo que hicimos el equipo, digo yo voy a pedir, no solo que hicimos el equipo, sino que ganamos dos campeonatos, era un buen equipo, Pava Rota, y Argentito de la Vega que está por ahí también jugaba, y yo voy a pedir. Resulta que cuando yo vi semejante cantidad de pelotas, digo yo, esto, cantidad de pelotas, esto para cuatro, boom, y en algún momento íbamos nosotros con 10 pelotas y salíamos con 11, yo por ahí, si me podía, ¿tú qué haces? Es así. Bueno. Yo en este libro que escribió Daniel, tengo nada más que la participación de los que les estoy mandando a ustedes, las cosas que les puedo relatar y otras porque ya las he relatado y no se las he contado. La idea fue de Macías. Él tuvo la idea y se compartió con Daniel y bueno, me fueron a ver un día a mí. Bueno, yo le empecé a dar las fotos que tenía, muchísimas, y contarles todas estas cosas y otras que les estoy contando a ustedes, y de ahí surge el argumento para el libro. Así que hoy me llamó Guillermo Diorio, esta mañana temprano a las 8, le digo, mirá, yo no soy inspector ni mucho menos, simplemente soy un humorista. Muchas veces mi señora me manda su mandado, me encarga tres cosas y yo me olvido de una. Soy de cosas que han pasado, tengo facilidad. Otra cosa que también quiero resaltar, que he tenido el invaluable aporte de mi esposa, que llevo casi 60 años de matrimonio, que está sentada ahí, que me ha sentado siempre. Me ha secundado siempre, para ella no había día de la madre o día del padre, porque si yo tenía que, ¿a qué hora tenés que comer? A las 11, a las 10 y media, o a veces salía a las 7 de la mañana o 7 y media y volvía a las 6, a las 7 de la tarde y me mandaba la comida con mi hijo o con mi hijo mayor. Así que yo pienso que hay una serie de factores que hacen que a una persona, el ser dirigente es ocasional. A uno le tiene que gustar el fútbol. Yo nunca, por ejemplo, le dije a un chico que no servía. Le pasó como a ese cronista que está por ahí, que le dije, andale 4.000, que era como decir, andate al costado. Pero nunca le dije a un chico que no servía. Una cosa que a mí me impactó toda la vida fue el vestuario del fútbol menor. Y los que han trabajado en el fútbol menor podrán darse, porque en el fútbol es un deporte que amalgama distintos chicos de distintos estamentos sociales. Hay chicos que tienen enormes problemas en su casa, hay chicos que por supuestamente viven muy bien, pero nosotros en la cancha de Ferro, en la primitiva cancha de Ferro, ahora veo que hay unos vestidores individuales espectaculares, ¿no? Acorde a la época que vivimos. En aquel tiempo teníamos un paño largo y lleno de perforaciones y una cartera que calentaba el agua y entonces yo les abría el agua a todos los chicos para que se bañaran, que no se quemara el mundo y que no me tocara la canilla porque por ahí se quemaba el mundo. Bueno, esa fue una... Y veía, por ejemplo, al hijo del doctor, al hijo del carnicero, al hijo del recolector de residuos, todos juntos bañándose. Entonces, y veía y después, por ejemplo, contemplar la alegría cuando esos chicos, sobre todo cuando más chiquitos eran, la alegría de un triunfo, entrar por el famoso subterráneo, ganamos, y la tristeza enorme cuando perdíamos, ni hablar. Entonces eso a mí siempre me llegaba muy de cerca, y a veces me molestaba conmigo mismo por las circunstancias del partido, algún chico no podía entrar, bueno, yo se escucha, no puedo interpretar. Lo primero que hacía siempre yo, pedirle disculpas a los que no habían jugado, porque cada chico es una persona mayor en potencia, tiene sus sentimientos, tiene su forma, y a mí no me quisieron. Y siempre también en la charla que mantenía con los padres, y acá seguramente habrá más de un padre, yo les decía, cuando vayan los chicos a casa, no les pregunten cómo salieron, díganle que divertiste, es la mejor forma, porque el chico si perdió, si ganó, viene contento, mamá, ganamos, y si perdió, le da vergüenza decir que perdió, a lo mejor perdimos dos, tres partidos, cuatro partidos, otra vez perdieron, entonces es una función también de los que estamos, los que tuvimos a cargo de fútbol, de asesorar en ese sentido a los padres en general, el chico va a divertirse, y yo siempre lo tomé y siempre le dije a los chicos, la función de un director técnico de fútbol menor es no sacar 10 equipos campeones, la función es hacer docencia dentro del grupo, y que allí hay unos 10 jugadores que en un momento estaba colocando un medidor de gas con otro señor que sería superior de él. Yo circunstancialmente pasé por ahí y le dice, este señor fue mi segundo padre, tanto, sí señor, yo siempre me acuerdo de lo que usted nos decía cuando estaba con nosotros. Bueno, esas son las cosas que a uno perdonan, son los besos que me han dado, todos, el caso que son hombres, Saindo de la Vega, todos. Gracias. Me hizo una nota Casanera, y le digo, mira, después que esto, y esto por rato, le digo, mira, esto que tanto mío, cuando pensamos, pesaba 45, 50 kilos mojado, ahora pesa 130, y ahora está por ahí. Bueno, Estupia está ahí también, y le contó una anécdota, una vez fuimos a jugar también. Era un calor, eran como las 10 de la mañana, un calor terrible, había huido junto con estudiantes, nosotros con sexta y estudiantes con quinta. Y ahí jugaba una cancha de Club San José, había unos enormes eucaliptos, y él jugaba sobre el sector izquierdo, no nombro porque son anécdotas que uno ha vivido, y no salía de ahí de costadito, y estaba por el medio, no estaba andando en un barrio de barro, le digo, José, andá por el medio, no se sienta por el barro. ¿Te acordás? Por eso que el fútbol tiene tantas anécdotas y tan lindas, y es verdad que son tan lindos tampoco, pero bueno, por ejemplo, yo recibí una gran emoción y un dejo de tristeza cuando tapamos ahí está José, que era el presidente del club en su momento, José Lizalde, cuando tapamos el túnel, yo decía, también se habrán desfilado jugadores con este túnel, grandes jugadores. En años que venían equipos profesionales, equipos de Buenos Aires, que la AFA los mandaba obligatoriamente a Fecha Patria a participar acá. El punto tal de que el día que se quebró más estaba Racing de Avellaneda, y no estaba con la segunda, estaba con Ceja, con Fumo, con Basile, con todo, con el Chino Benítez, que fue el que se quedó arriba de Máster y quebró la tierra. Así que ya ven ustedes uno lo que ha vivido. En fin. Pico Alonso, si habremos luchado para lograrle el pase a Pico Alonso, que está también por ahí, que tengo un gran cariño por él, lo mismo que él se recuerda siempre a mi finado hermano. En fin, nosotros, yo creo que el club en este momento, me siento profundamente feliz de ver que el club está equiparándose a aquellos años memorables del 40 hasta el 60, porque hay actividad, una intensa actividad, y eso es lo que necesitan los clubes. Y no olvidemos que nuestro club se llama Fútbol Club Ferrocarril Sur. El fútbol, costoso, lo que sea, es la cabeza del club. Cuando el fútbol está bien, camina bien, aparecen hinchas nuevos, aparecen socios nuevos, aparecen jugadores nuevos. Y si el club anda mal, hubo años que hemos pasado años, que realmente daba lástima ir a la cancha. No solo a ver si no el Estado incluso que había quedado la cancha. Eso hay que olvidarlo. Vivamos el momento presente, apoyemos al club, que está en un emprendimiento inigualable. Cerro ha tenido grandes equipos. Recuerdo un año que la Liga de Olavarría estaba, cuando el famoso lío de la cancha estudiante, la Liga de Olavarría estaba inhibida de participar en el torneo argentino. Fuimos a jugar un sábado a Calera Avellaneda, no sé si Pompey me refería, cuando hablo de Pompey me refiero a Omar. No sé, y entonces el árbitro era Filachone, con un equipo grandote, ganamos muy fácilmente. Y me dijo, este equipo está por primera vez, me dijo. Y entonces, en el año 70, estábamos en el equipo de Ferro. Por eso que ese, yo hemos vivido momentos inigualables. Ahí está Eduardo Rodríguez, otro gran colaborador. En aquellos tiempos que tenía un jugador, no tenía foto, no había fotógrafo. A sacar una foto hasta durante el día antes para que te la entregaran de vuelta, no es como ahora que sacan una foto y no te la dan. En aquel momento una vez vino un jugador y no teníamos foto y nosotros empezamos a reunir, mirábamos la cara del jugador y empezamos a tener un montón de fotos así nosotros. Y este medio parecido, le pegamos a este y dije, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El dirigente tiene que. Ahí está Durán, que el presidente de la Liga, que más de una vez yo le he dicho, el fútbol para los vivos, sin hacer cosas. Fuera de lugar, pero bueno, hay que manejarse así porque hay que buscar la solución a los problemas. Y 20.000 anécdotas de estas tenemos que uno las puede narrar y que va cortando a medida que va transcurriendo la charla. Yo quiero entonces desearle felicitarlo primero a Daniel y a Casaino también, que fue jugador mío, duro Casaino en su niñez. Pero ahí está, lo saludo, me aprecio y lo quiero a él como él me quiere a mí. Digo, Daniel, te felicito por haber culminado, como vos bien lo dijiste, tu tarea como escritor con este libro. En este libro, espero que tengas otros libros más adelante. Y a Macías, que paradójicamente está trabajando profesionalmente en otro club, pero tiene raíces ferroviarias y es ferroviario, por la idea que tuvo que le dar. A todos ustedes, amigos, muchísimas gracias, el placer de verlos, gracias siempre.